Nuevamente estamos en la sección La Ciénaga al Derecho. A mi lado se mantiene todavía el licenciado Eliserio González Domínguez, jefe de la Consultoría Jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Hoy estamos conversando acerca de los derechos y deberes de la niñez y la juventud. Pero ahora vamos un poquito más adentro, ¿no es así, licenciado? Sí, cómo no. Ahora queremos ver, sobre todo, determinados procedimientos que pueden surgir en relación con las instituciones que habíamos visto anteriormente. ¿Y cómo? ¿Cuál es la forma? Porque puede pasar que una madre, puede pasar que un padre tenga determinada inquietud en relación con esto, se nos han dado los casos y queremos informar a la población cómo es la forma de reclamar. Pues allá vamos. Bien, entonces, habíamos visto de primera instancia la institución de la patria potestad y la guardia y cuidado. Se dan sobre todo casos en la práctica de relaciones rotas, no sé, matrimonio, sí, disueltas. Relaciones disueltas, donde los cónyuges no se, primero, puede darse un caso, no se ponen de acuerdo en la guardia y cuidado, ambos la quieren, no sé qué, o que un cónyuge, normalmente el padre, desafortunadamente, descuida la guardia y cuidado de ese menor. Pone en riesgo la institución de patria potestad que le viene conferida por la ley. O sea, estamos hablando que no fui a ver más niños. Estamos hablando que me olvidé de que el niño come y se viste y no le pasé la pensión, etcétera. Entonces, ¿qué puede hacer la madre en este caso? Bien, nuestra legislación prescribe un proceso que se llama el proceso de alimentos. Ese proceso se hace ante el Tribunal Municipal. Y mira qué importante, Dioslavi, que es uno de los pocos procedimientos a los cuales se puede acudir sin abogado. Mira qué interesante. La ley lo pone en un lugar primario porque se entiende que es un menor que en este momento necesita esa atención y por tanto se le quita la formalidad excesiva. La madre va directamente ante el secretario del tribunal, formula, eso es un acta de sentencia muy sencilla, es un acta muy sencillita donde se formula la petición de la mamá. Y entonces, a partir de ahí, se hace un proceso que es por la vía sumaria, o sea que los términos son muchísimo más cortos, y al final de la jornada el tribunal decide acerca de los particulares que puedan hacer tanto la manutención como la guardia y cuidado, etcétera. Estos procedimientos se pueden interesar tanto en el divorcio como fuera de él por incidente. O sea, cuando hay un matrimonio que se disuelve, y están en el tribunal porque no están de acuerdo, este matrimonio puede interesar que el tribunal decida sobre la guardia y cuidado, sobre la pensión, pero si no decide, si no interesa en eso, también puede interesar que se decida en procesos independientes, o sea, en procesos aparte si no se interesa en ese momento. Quería ver, además, un tema que nos es muy, muy sensible, que es el tema de la educación adecuada, la segunda línea de trabajo, de la segunda línea que tiene la patria potestad que vimos, la educación adecuada, la formación integral, teniendo en cuenta que se dan los casos de menores que empiezan a faltar a la escuela. ¿Qué sucede con los padres que dejan que los niños no vayan a la escuela por una u otra causa? Ajá. Se da el caso de padres que no tienen el debido interés en relación con estos menores que empiezan a faltar a la escuela por una u otra razón. Y con esto hay que tener, señores, mucho cuidado. En Cuba hay montado un subsistema que tiene a educación, tiene a menores, tiene a prevención social, ¿entiendes? Y este subsistema se encarga de definir esos casos. Y antes que nada, porque al final de la jornada respetamos la acción del padre y se va a la casa, se conversa con el padre, pero el padre no puede pensar de que se va a quedar ahí únicamente por una cosa que te voy a decir más adelante. Pero hay que ser sensible con esto porque el padre tiene obligación legal. Y lo leímos, es el artículo 85, segundo y tercer párrafo del Código de Familia. El padre tiene obligación legal de atender la educación y la debida formación del menor. Vamos a ir un poquito más adelante con eso. el tema de la administración de los bienes. O sea, mi niño tiene una casa y yo quiero permutársela por una más grande. ¿Qué hago? Porque al final de la jornada es de interés para mí que mi niño tenga una casa más grande. Bueno, en relación con esto, hay un proceso que se llama de utilidad y necesidad, que se interesa ante el tribunal con intervención de la fiscalía, donde hay otras instancias que analizan si lo que usted pretende es bueno para el menor. Yeah. Y esto, que ningún padre se sienta lesionado con esto, porque al final de la jornada la sociedad vela por el interés superior del menor. Y claro, puede ser que hayan interés encontrado y la sociedad trata de salvar esto. Y la quinta, que es la representación, los padres tienen en todo momento la representación del menor. Para eso no hace falta ningún documento. Usted va y acredita que es mamá del niño fulano de tal y usted lo representa. Únicamente no puede representarlo cuando se presuman intereses encontrados, que en ese caso la fiscalía asumiría la representación. ¿Qué pasaría si un padre está haciendo algo en contra del bienestar del hijo? Como por ejemplo permitir que el niño no vaya a la escuela durante días reiterados, el niño falta a la escuela y se detecta que el padre no le presta la atención debida. ¿Qué sucede con los padres en este caso? Bien, yo hablé primero de que hay un subsistema montado de prevención y atención social que incluye educación, incluye menores, incluye prevención, donde realmente estos casos se siguen de cerca, estos casos se habla con ellos, etcétera. Pero no se puede descuidar que en nuestro Código Penal, sección segunda, artículo 315, dice, inciso 1, el que no atienda o descuide la educación, mantención o asistencia de una persona menor de edad que tenga bajo su potestad o guardia y cuidado, incurre en sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año, multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Fíjense que ya caímos en la legislación penal. Ya. Yeah. Estamos hablando de que nosotros seguimos, la ley sigue determinados escalones, pero en su momento cae en la parte más dura, más difícil, porque al final de la jornada se trata de que el interés del menor se prime, que sea supremo. Nuestra sociedad está abocada a eso. Dice el artículo 3, el 315.3, el que induzca a un menor de edad a abandonar su hogar, faltar a la escuela, rechazar el trabajo educativo inherente al Sistema Nacional de Educación o a incumplir sus deberes relacionados con el respeto y amor a la patria, que es una prisión de libertad de 3 meses a 1 año, multa de 100 a 300 cuotas o ambas. O sea, la misma sanción, tanto para el que descuide como para el que induzca a hacerlo. O permite que eso sea. O sea, en este caso nos damos cuenta que aun cuando se respeta la relación entre padre e hijo, el Estado tiene determinada rigidez en cuanto a que se cumplan estos preceptos. Y sin irnos, queremos ver el tema de los derechos, porque de los deberes, porque también vimos derechos y deberes. Los deberes de los hijos también se tratan tanto en la Constitución como en el Código de Familia. Uh-huh. Claro, se tratan un poquito más por arriba. Los niños tienen el deber de atender a los padres, de seguir las indicaciones de los padres, de respetarlos. Claro, señores, esto nunca se va a ver en la medida de los padres, porque el padre es el responsable del niño y es el responsable superior de la dinámica relacional entre padre e hijo. La mejor manera para que los hijos nos respeten es predicar con el ejemplo. De todas maneras, sabemos que en Cuba se trabaja muchísimo por el bienestar de la niñez y la juventud. Sobre este tema estuvimos conversando hoy, pero antes de irnos, vamos a aclarar una pregunta pendiente de una oyente que nos pregunta. Fue la explicación que usted dio la semana anterior acerca de la donación y el testamento. Pero ahora la oyente pregunta que si la casa me la dejan en testamento, ¿mis hermanos tienen derecho a ella? A ver, vamos a aclararle al oyente. El testamento, como habíamos hablado en el programa anterior, es la última voluntad del causante. Y por tanto, si a usted la nombran única y universal heredera de todos los bienes de esa persona, los herederos que serían por vía legal no entran a esa herencia. O sea, sería usted la única heredera. Ah, ¿qué cuidado hay que tener? Que usted tenga los requisitos para adjudicarse esa vivienda. Porque la vivienda es una herencia especial, la cual hay que ocuparla al fallecimiento del causante, del titular, o haber quedado vacía la vivienda al fallecimiento del titular. De estar viviendo otra persona y usted no vivir, y esté nombrada heredera, no tiene derecho a adjudicársela, tendría derecho únicamente al precio legal de la misma. Y si esa persona vive en la casa con el titular fallece, me deja la casa en testamento, pero hay otras personas convivientes en la vivienda, ¿tienen derecho? En lo absoluto, el derecho es único suyo, porque cumple con el 76 inciso A y reside en la vivienda fallecimiento causante. Ya, entonces aclarada la inquietud de esta oyente que se comunicó con nosotros, la próxima semana vamos a estar hablando con un tema también candente, que es las funciones de la notaría estatal. Uh-huh. Tenemos notario en la Ciénaga de Zapata y sin embargo las personas no saben por qué razón pueden dirigirse a ella. Sobre este tema estaremos conversando. Sí, sobre este tema vamos a estar conversando. Pues le agradezco, licenciado, y nos vemos la próxima semana. Bien, muchas gracias.